Y como todos los viernes llega nuestro columnista de política y economía, llega el señor Matías Mergelmas. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien este día viernes. Contento porque estamos de viernes. Sí, ¿no? Siempre es una buena referencia saber que es viernes. Matías, uno se pone de buen humor. Sí, tenemos buen humor y no sabemos por qué. Será porque el otro día tenemos que seguir trabajando. Matías, te voy a hacer una pregunta así como muy profunda. ¿Qué certezas tenemos en la política provincial en estos momentos? Yo le diría que solamente que es viernes. Eso ya es la única certeza con absoluta e indudable, que es la única indudable afirmación que uno puede hacer en este momento. A ver, cuando uno hace el repaso de lo que uno tiene que marcar, a esta altura pareciera un hecho decir que Sergio Casas no va a ser candidato a gobernador. Me parece el primer dato fundamental. Lo que pasa que en la sesión del jueves, que no fue en la Cámara de Diputados, hubo un intento de presentar un proyecto de reforma constitucional, lo cual descolocó a todo el mundo, porque no estaban los planes de nadie. Y fue el propio gobernador el que terminó llamando por teléfono a los legisladores para decirle, bajen eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién hizo esto, digamos, que no son ni los diputados ni el gobernador, para plantear un escenario de una posible reforma constitucional que después quedó en la nada? Claro. Y Sergio Casas, antes de eso, te pregunto, si se suponía que salía esta reforma, ¿no? Se aprobaba así como muy rápidamente en la sesión de ayer. ¿Daban los tiempos legales para porque hay que llamar a una constituyente, hay que hacer... Claro, hay que llamar a una convención constituyente, esa convención constituyente tiene que reformarla, empezaríamos la discusión de cuándo entraría en vigencia. La verdad es que me da la sensación, y esto es una interpretación mía, me da la sensación de que el oficialismo está tratando de dilatar lo más que pueda la pérdida de poder del gobernador. Lo que quiero decir es lo siguiente, a ver si lo puedo explicar. Una vez que el gobernador, ya hay una certeza que no tiene chances de ser el próximo gobernador, naturalmente el peronismo empieza a ver dónde empieza a alinearse. Y eso tiene que ver con la única quizás certeza que tiene hoy el peronismo, que no es quién va a ser el próximo candidato, candidato, candidate, sino que Casas no va a ser. Esa certeza provoca que se empieza a diluir el poder del gobernador, claro, automáticamente. Sí. Y a partir de eso, el gobernador va a tratar de condicionar lo más que pueda al próximo gobernador. Creo que con una cosa que yo noto en Casas, quizás aprendió en referencia a otros. Vos fíjate que siempre el dirigente que se va cree que va a mantener el poder. Es algo que la historia... Fíjate que en La Rioja eran todos menemistas y dejaron de serlo, eran todos masistas y dejaron de serlo, eran todos vedristas y hoy ya varios no lo son. Claro. Varios. Quiero decir... Varios bastante, sí, ¿no? Muchos, sí. El otro día nos reíamos al aire, nos reíamos. Marcábamos un dato. Había un tuit del gobernador Sergio Casas que tenía 100 retuiteadas y no sé cuántos me gusta de funcionarios a partir de un posteo, y abajo de ese posteo lo comenta Beder Herrera y nadie le puso me gusta. Cuando antes... Claro, pero es una nimiedad lo que estoy contando con el día a día que la gente vive, está clarísimo, pero uno tiene que decir que tiene que marcar una realidad, digamos, uno tiene que marcar que eso también puede ser una señal. Entonces, sí. Yo creo que Casas, sabiendo eso, empieza a ver dónde se posiciona para intentar ubicarse, a ver dónde puede condicionar más al que viene. Y a partir de eso el gobierno está jugando a confundir, a diluir, a tratar de que todo sea lo más confuso posible, aún hasta la posibilidad que Casas se presente, cosa que no va a ocurrir, como una forma de girar el poder político del actual gobernador. Matías, ¿y Casas, ya no siendo candidato a gobernador, va a ir por alguna otra candidatura? Bueno, Casas muy probablemente sea el primer candidato a diputado nacional que tenga el peronismo, por lo menos ayer lo dijo Ricardo Quintela, Luis Simó, Tere Madera, me parece que tiene que ver con el armado, porque aquí hay un dato, lo hablamos muchas veces, ya Casas tiene una buena imagen, en este momento maneja el aparato político y encima es quien pone la fecha de las elecciones. Con esos tres elementos se sienta en la mesa a discutir, con tres cartas fuertes para discutir cómo va a ser el armado. Cuando uno dice esto, quiero plantear algo. Cuando recién decíamos lo de los tuits de Pedro Herrera, está clarísimo que el año que viene va a ser al revés, o no sé si al revés, pero le pasaría lo mismo a Casas, que muchos que hoy le ponen me gusta y retuitean, no lo van a retuitear ni poner me gusta. Tal cual. Lo que sí va a ocurrir es que Casas puede ser electo diputado nacional, asegurarse de ir a Buenos Aires con cierta comodidad, y además le va a funcionar bien al peronismo, porque le puede aportar muchos votos como candidato a diputado nacional si va pegado en la boleta de la candidatura a gobernador de quien sea el candidato. Entonces, estamos en esas horas donde todos tratan de esconder y mostrar cartas al mismo tiempo, y con un dato más. Ayer Casas fue a Chilecito y se llevó a todo su gabinete para reunirse con Silvia Gaitán. ¡Epa! Eso es un dato, fue una señal. Sí, fue una señal. Fue una señal de decir acá, porque en las últimas horas daba la impresión de que el candidato más instalado era Ricardo Quintela. Sí. Y me parece que el casismo quiere decir, bueno, a ver, pará, está. Ponele que sea, pero discutamos, nos sentemos. O sea, porque me parece que eso es lo que se está pensando. Alguna dirigencia que está intentando decir, bueno, poner ciertas condiciones al próximo armado político. Porque esto también va a ocurrir. Sea Quintela el gobernador, sea Tere Madera, sea Julio Martínez, sea Paredes Urquiza, en cualquiera de las formas de alianzas que se presenten, hay cargos que no se van a discutir. El ministro de Hacienda tiene que ser alguien de confianza, el secretario general de Gobernación tiene que ser alguien de confianza, se me ocurre el ministro de Gobierno, ponle que lo puedes negociar un poco más. Entonces, hay cargos que van a ser del propio gobernador que venga, pero va a haber otros, el peronismo le quiere negociar al próximo gobernador o gobernadora. Claro. Entonces, y ahí me parece que está planteado el escenario. ¿Y la fórmula sería Quintela-Silvia? No, la fórmula no tengo ni idea. Si quiere le miento, Navarro, pero me vendo humo, no hay problema. Quintela tiene hoy, en los primeros sondeos, no conozco los sondeos de abril, le hablo de los de marzo, principio marzo, un mejor posicionamiento que el resto, siempre muy lejos de los números que tenía Casas. Quintela tiene un poquito mejor de posicionamiento. Ahora, ¿qué pasa? Quintela no le da a la interna peronista las garantías que quizás le dan otros candidatos. Hay otros candidatos que el peronismo interpreta que en este juego de garantizame lugares dentro del armado que se viene, hay otros dirigentes que quizás le dan más garantías. Claro. De todos modos, de esto vamos a hablar hasta que tengamos fecha de las elecciones, está clarísimo, porque esto es lo que se está discutiendo por estas horas. Que todavía no hay ni miras de elecciones, ¿no? O agosto u octubre serían los números que están sonando, las fechas que están sonando como más intensas, pensando en pegarlo a las elecciones generales de presidente y de diputados nacionales, que es una sola elección, y que los riojanos votemos el mismo día que se elija presidente en las FASO o en las generales, ese día elijamos gobernador. Bien. Bueno, así que tenemos para el rato. Pero para eso piense que son 90 días antes, o sea que sería, a ver, julio, junio, por lo menos mayo, para conocer la fecha de elección, si es en agosto, ¿sí? Sí. Y sería, si no, junio, para conocer la fecha, si es en octubre, o sea que falta un trecho. Y pero para presentar candidatos son unos días antes. 45 días antes. Claro, o sea que ya deberíamos tener la fecha. Pero piense que primero tengo que tener la fecha. Entonces, si la fecha es el 11 de agosto, la provincia deberá convocar en mayo elecciones. Claro. Para presentar a finales de junio, primero día de julio, los candidatos. Y si las elecciones son en octubre, la provincia podría convocar después de junio. Y recién los candidatos lo debería presentar a mediados de agosto. Imagínense todo lo que falta. Todo lo que tenemos para hablar. No, el humo que vamos a vender, usted no sabe lo que va a hacer. Y claro, y además todos están probando trajes y ya sacándose fotos. Y con el tema de la oposición, Paredes Urquiza ha mostrado fotos, por un lado diciendo que él quiere sentarse en el peronismo, pero por otro lado también se ha sacado fotos, y Felipe Álvarez también han salido con funcionarios nacionales. Sí, yo creo que a esa altura hay un juego, me han retado mis amigas que intentan deconstruirme en que la palabra no es histeriqueo, pero yo creo que el histeriqueo no es masculino o femenino, sino que es una actitud. No sé si usted me va a bancar en esto o si me falta deconstrucción. Hay un histeriqueo político muy fuerte del paredismo, iba a decir el calderonismo, que también, pero sí, no importa, pero vamos a dejarlo en el paredismo para que no haya lío. Hay un histeriqueo político, me refiero a que hay un me muestro con todos los sectores que intento o puedo. Sigo hablando de una construcción de la nueva política, y a partir de ahí trato de construir un espacio, una candidatura. Internamente Paré Urquiza quiere ser candidato a gobernador, internamente Paré Urquiza le dijo a su gente que la oportunidad con la decisión de la Corte y lo que pasó con Sergio Casas se volvió a abrir. Ahora, tema es con quién y con qué recursos, porque hay que financiar una campaña de gobernador, y además hoy tiene una dependencia muy fuerte de los fondos nacionales con el pago de los programas FEM y con la obra pública que está desarrollando con financiamiento nacional. Entonces, si Paré Urquiza rompe, deberá ver a dónde va a ir a financiar su espacio político y su gestión municipal. No es sencilla la tarea. Hubo fotos esta semana con el tema de la tormenta con la gente del gobierno provincial. Sigue habiendo gestos hacia ahora La Rioja. Hoy por hoy, yo no me animo a decirle dónde termina el proceso político de Paré Urquiza, pero me parece también porque no sé si él tiene claro dónde termina su proceso político. Ahora, Matías, que luego de que Casas, digamos, del fallo de la Corte, básicamente, a los pocos días Paredes Urquiza salga a decir que le guste, que él siempre fue peronista, que nunca fue de Cambiemos, cuando los últimos 2 o 3 años estuvo muy cerca, muy como demasiado cerca, y que de repente el candidato fuerte del oficialismo no puede hacerlo, ahora él quiera volver al peronismo como si nada hubiera ocurrido, póngale... no es una mala estrategia política, digo, para la gente, ¿no? Que de estar de un lado. Yo diferenciaría algunas cosas. Él siempre dijo que era peronista, sí. No empezó a decirlo ahora, eso es cierto. Esta diferenciación de Cambiemos fue más explícita ahora, en eso coincido con vos. Y coincido con vos en que yo soy de los que cree que si hay un perdedor seguro en estos procesos políticos tan antagónicos, es el que juega al medio. Es una interpretación política mía, se puede coincidir o no, yo coincido con vos. Para mí, esto de querer ser de la avenida del medio no ha funcionado históricamente. No le ha salido bien. Fíjate que inclusive a Labaña, a nivel nacional, no le termina de funcionar para instalarse políticamente. Las encuestas no terminan de mostrar que pueda posicionarse como candidato. Claro. Entonces, evidentemente, hay un juego ahí, jugar en medio, que a mí me parece que no viene funcionando en procesos tan antagónicos como este que estamos viendo a nivel provincial y a nivel nacional. Pero bueno, la estrategia de él es esta, claramente. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto de aquí a cuando pongan fecha de elecciones y todo lo que resta para que entre ellos se peleen y nos lleven puesto las instituciones. En el medio veremos qué queda en pie, digamos. Claro, veremos qué queda en pie. Matías, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo enorme. Nos escucharemos la semana que viene. Saludos al equipo también. Sí, acá están todos. Un abrazo, Matías. Fuerte, sí. Fuerte, sí. Un abrazo grande, buen fin de semana.